que designes una persona de tu hogar para que haga las compras y que también compre para los adultos mayores de tu familia y así privilegiar que ellos se queden en casa. Evita venir con personas en grupos de riesgo y en la medida de lo posible evita venir con niños. Además, recuerda mantener 2 carros de distancia con las demás personas y en caso de estornudar o toser, tapa tu boca con el antebrazo. Y para reforzar las medidas de prevención, permitiremos el acceso a grupos pequeños de personas a nuestros locales. Líder, con los precios bajos de siempre. Enfrentar el coronavirus es proteger a tu familia y a todas las familias. Es pura solidaridad. Oasis y tú, en serio, contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¡Aló, aló, aló, aló! Marcelo, ¿está ahí? Sí, perfecto. ¿Tú, Marco, cómo estás? Oye, estoy comiendo torta, voy a engordar, voy a ser un cerdo después de esta cuarentena, qué terrible. Torta, pero si te dije que no compraras torta. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019, están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6 con 1 minuto, 26 grados en la capital del reino. Marcelo Comparini, ¿cómo estás tú? Marcelo, ¿cuánto ahí? No te escuché bien. ¿Cuántos grados fueron? 26, 27 la máxima. Estoy, no me escuchas, por favor. No, si te escucho. Ah, perfecto. Oye, perfecto, está ¿con quién estamos hoy día? Miguel Iván Guerra Aldana está con nosotros. Ah, perfecto. Aló, Miguel. Siéntate, hombre. Bueno, Miguel, entonces, en otra situación del planeta. Pero sigamos nosotros, Marcelo. Oye, he estado investigando, ahora que estoy con más tiempo aquí en la casa, dedicado solo a saber del coronavirus. En Estados Unidos, tú sabes de que la situación está cada vez más peleaguda para el gobierno, porque, por ejemplo, se toma como dato el que el primer contagiado en Estados Unidos se supo el mismo día del primer contagiado en Corea. Ah. Y en Corea ya tienen la curva aplanadísima, o sea, así como iba a decir. La tienen como normal, globo. Dijimos que ya no. Aplastado, no, sí, pero te dicen no burlarte de esto. Aplastada, no se puede. Y en Estados Unidos, al contrario, va creciendo y se espera una cosa brutal. Y Trump sigue diciendo, no, lo tengo controlado. No, muy mal todo. Está todo listo. Es que está preocupado. Oye, del... del virus. ¿Está preocupado chino de qué? Del claro, está preocupado de echarle la culpa a los chinos. Y claro, que básicamente claro, es casi como un plan maquiavélico para atacarlo. Oh. Oye, ¿y viste lo que está pasando en el mundo? Hola. Espectáculo. Ahí está. Miguel. Hola. ¿Cómo estás? Perdón, estaba en el baño, no me di cuenta de la hora. Pero sí, es el problema de trabajar desde la casa. Sí, pues me relajé mucho. Ya, pero aquí estamos. Ya, bueno, son los gases que no nos tiramos en el estudio, ¿no? Hay que decir. No, basta, no, pero ¿cómo hablar cochina? Oye, más lejos para estar más cerca. Vamos, Miguel, con las noticias, las informaciones más importantes. Tírate un titular al menos, pues alto pega. Algo. Pélate una papita. A ver. Mira, por supuesto que vamos a partir con una actualización de las cifras de confirmados por coronavirus que mañana va confirmando el ministro de Salud, Jaime Mañalich. El día de hoy, jueves 19, llegamos a los 342 casos de, por lo menos, de infectados confirmados y que son informados, claro, y confirmados. Ahora, sabíamos que la proyección iba a ser un poco así, pero lo que dijo el ministro, y que para algunos sonó un poco alarmante, es que él estima que cada 3 días vamos, ajá, a doblar la cifra del el último cómputo, por decirlo así. Entonces uno, haciendo una matemática simple, podríamos establecer que las proyecciones de a la gente que le han comentado estar en cuarentena, para el jueves 9 de abril estaríamos ya dando cuenta de 43.776 casos de infectados informados por el coronavirus. ¿Ya? Oye, pero es cualquier cantidad, hombre. Eso siempre que siga esa proyección hasta abril. Exacto, es que él estima que por lo menos en los casos de la cuarentena, que partió el lunes y que se estima que debe ser por 15 días de manera preliminar, según los casos informados que tienen y las estimaciones que hay, también según la experiencia internacional, es que cada 3 días se va a doblar esa cifra y que de hecho es un poco lo que ha venido pasando desde que se conocieron los primeros casos. Entonces ya él estima, esto obviamente nos hacemos cargo, no queremos ser alarmistas, es una información oficial que viene desde el Ministerio de Salud. Entonces, claro, hoy día tenemos 342. Se estima que para el domingo, este domingo 22, 684, y así sumando y sumando, para el jueves 9, que es cuando ya debería darse la primera fase desde que pasamos la cuarentena, de los que les comentaba, los 43.776 casos. Miguel, y un dato que no sé si te voy a poner en aprieto acá, pero... La pregunta, Mauricio Bustamante. Sí, es así. ¿Qué porcentaje de ese número que tú das en otros países tienen que ser internados? No, pues lo que pasa es que ya se supone que de manera responsable, todo aquel que ya sea, que se le informe que tiene el virus, tiene que ser informado, digo. Ahora, se estima que en el caso de Chile... Internado, en la palabra internado. Como el internado de señoritas. Del total de diagnosticados, ¿qué porcentaje en general en el mundo ha tenido que ser tratado en un hospital? El 20%. Wow. Allá, hagamos el cálculo. Es que si tú calculas que son 43.000 y el 20%, estamos hablando de 8.000 casos, saturan el sistema de salud en 2 segundos. No, cabe. De todas maneras. Considerando que tenemos otras enfermedades, digo, ¿no? Sí, sobre todo que ahora ya las tardecitas se están poniendo más frescas, ya vienen las enfermedades de invierno, entonces agárrate, cabrito. Oye, bueno, pero también... Sí, Marcelo, dime. Entiendo que en Argentina ya se decretó la cuarentena más rigurosa para toda la gente. Lo que pasa es que también en Argentina es una situación distinta. Claro, está la orden del gobierno central, pero al ser tener estados federales, hay solamente ciertos sectores donde los alcaldes, los gobernadores tienen la potestad de decir, mira, aquí vamos a hacer una cuarentena total. Y hay en varios lugares donde se ha realizado. Aquí, por lo menos, esa facultad no la tienen los alcaldes, los municipios. Es una orden que tiene que venir del presidente de la República y es algo que se le pregunta constantemente. Y ya. Yo creo que por un tema de no alarmar, él dice que las proyecciones todavía no indican que tenga que darse esa situación. Solamente ser responsable y hacer todo el protocolo de higiene y sanidad que se ha dicho majaderamente, y que en el caso de que uno realmente sienta que está con el virus, ir directamente a los lugares. Bueno, está este gallo que fue a Osorno hoy día, no sé si supiste, Marcelo, que un tipo fue a hacer un trámite en la notaría, se salió de la cuarentena para hacer un trámite en la notaría, no le avisó a nadie, y ahora toda la gente está en cuarentena obligada y puede haber unos 20 y tantos contagiados. Y las notarías ya son fome, pues. Oye, y hay que sacar número, ¿no? Claro, son horas de horas esperando. Entiendo que hay algunos parlamentarios que quieren cerrar algunas regiones, como a protegerlas, que no vaya nadie para allá con infectados. Sí, así es. Hay varios parlamentarios que están por esa vía, y ahí es donde también empieza un poco lo que hoy día en la mañana comentaban ciertos parlamentarios de oposición, que empieza la política chica, que es como ponerse a pelear de manera interna, pero cuando se entiende que esto estamos hablando de una pandemia... Y que por eso se están tomando medidas, como por ejemplo nosotros que estamos desde la casa, el teletrabajo, porque si van a seguir así subiendo las cifras, lo que se estima, lo que decía por ejemplo el gobierno, que de aquí a que se empieza a ir el virus, se estima que 1.5 millones de personas, de chilenos, van a estar contagiados. Sí, esa es la proyección que hacen de infectados total, que estima 18 el gobierno, meses, ¿no? Claro, exactamente, que sería de aquí a diciembre, de aquí a fin de año, 1.2 millones, 1.3 millones de chilenos podrían haber tenido el virus, que como les comentaba... Pero entiendo que no son 6 meses, son como proyectados, es más de un año eso, bueno, no sé. Yo también creo, ¿quién es uno? Porque, No, estoy proyectado, por eso es partida. Uno no estudió medicina, ni tampoco estudió probabilidades, ni estadística. Oye, cuídate de manejar el Excel, Marcelo. Hay que decir. Oye, espérate, pero no, si yo lo que entendí de lo que estoy viendo acá en las pantallas que tengo esto como Matrix, es que es una proyección a fines del 2021, pero porque se supone que este bicho va a contagiarnos a todos, como pasó con la influenza. Tarde o temprano. ¿Eh? Es lo que dijo Angela Merkel, por ejemplo, ¿eh? Perdona que te lo tire así como una bofetada, Miguel Iván. ¿Eh? Oye, Angela Merkel, un ejemplo para el mundo, ¿eh? Debería ser como la presidenta de todos. Yo creo que Piñera debería colocarse falda y teñirse rubio ahora ya. Y hacerse ya, chasquilla. Una buena chasquilla. Maneras. Oye, ¿sabes que Brasil acaba de informar que hoy, va a cerrar sus fronteras recién? Y por 15 días. Es decir, Bolsonaro va levemente atrasado, ¿eh? ¿A usted no le llegó una especie como de listado de cómo ha ido reaccionando el gobierno de Chile frente a otros gobiernos? Y que en ese listado por lo menos aparece que no ha sido tan lento como pareciera desde acá, desde el análisis local. Claro. Y que en relación al primer contagiado, ¿cuántos días pasaron antes que, por ejemplo, se suspendieron las clases, se decretó emergencia? Que si todas esas medidas que se han ido tomando ha sido mucho más veloz que Italia, que España, que Corea, que un montón de lugares. Claro. Fíjate que estoy viendo una cosa para complementar, mi querido Miguel Iván, mi querido Marcelo, que apareció también en el medio Infobae de la República Argentina. Y dice que una sola persona con COVID-19 contagia a algo así. Y esto es según los infectólogos y epidemiólogos, ¿eh? 2,5 personas contagiadas. O sea, una persona contagia en 5 días a 2 personas y algo. Para. Y ese dato es muy raro. Porque está bien, 2 personas. Pero una media persona, ¿no será menospreciarla? ¿Alguien? Yo creo que es menospreciarla, pero esos 2,5 personas. Y hay gente que es media persona, uno sabe eso, ¿no? Lo puede adivinar por su mirada. ¿Lo puedes apuntar con el dedo? Claro, y decir, esa es media persona, y está la mitad infectado nomás. Eso van a contagiar en 30 días a 406 personas. Y ese es el problema, que si contagia a 406 personas, y esas 406 personas son del grupo de riesgo, ahí es donde ocurre el fenómeno italiano, te digo, ¿ah? ¿Eh? No te mando a decir con nadie nada, eso es. Perfecto, las matemáticas están perfectas, 2,5. No fallan. ¿Vamos a una canción? ¿Te parece ir con el Grand Funk o no? ¿Locomotion? La locomoción, por supuesto. No hay que subir. Oh, ya empezó, Marcelo. Oh, Son las 6 con 15 minutos, ¿eh? Y 25 grados ya en la capital del reino, Marcelo Comparini. Sí, por esta zona es un poco más incluso aquí en la periferia de la capital. Miguel, pero entiendo que fue un día muy acontecido porque hubo corte de luz, hubo un problema en la penitenciaría, cuéntanos. La cárcel. Sí, para muchas personas las ironías de la vida que... ¿Miguel? ¿Perdón? ¿No es lo mismo la penitenciaría que la cárcel? ¿Son lugares distintos? Son lugares distintos. Mira, ya voy a ir con esa información. Lo primero, hacernos cargo de este corte de luz. Que todavía hay gente en redes sociales que está dando cuenta de que no se le ha recibido el servicio eléctrico. ¿Me escuchan? ¡Adelante! ¡Vale, por favor! ¿Aló, me escuchan? ¡Adelante! No, está perfecto, estamos molestando. Vale, está perfecto. No, que después de lo... Bueno, ustedes saben lo tedioso que fue esto. No me asusten. Dale, estamos ok. Les comentaba mucha que... Mucha fuerte y claro. Dale nomás. Dale. Hace muy poquito habló el ministro Llobet, el ministro de Energía, que comentaba que esto había afectado al 20% de la demanda del país. Entonces, uno saca el cálculo, no se habla de miles, sino de millones de hogares que estuvieron y están todavía sin el servicio eléctrico. Básicamente, él comenta que fue un corte en la línea de transmisión, pero lo irónico es que esto es a 40 kilómetros de La Serena, que es más o menos en la subestación de Pan de Azúcar, en el norte de nuestro país, que fue, básicamente un cable alimentador que empezó con problemas y eso cortó todo el circuito de distribución que llega, por ejemplo, a la región metropolitana y también en distintos lugares del país. Se está restituyendo de a goteras, de a poquitito. Se supone que ya hay gente que de a poquito ya está teniendo de nuevo el servicio de electricidad, pero que ya debería, ellos estiman, estar todo restituido cerca de las 20 horas de hoy jueves. Ya, o sea, fue una falla técnica y quedó muy claro. Y el tema de la cárcel... ¡Adelante! Claro, todo esto a propósito no de, del coronavirus, porque uno no puede... ¡Tú dale, también a la... Ya, dale. Aló, estamos conversando, ¿no? Estamos conversando. Sí, esto fue a eso de las 13:30 horas, donde hubo un intento de motín. Dicen un intento de motín porque esto no se habría congregado. Fueron varios gente que estaba recluida en la cárcel, quienes habrían empezado a sacar ropa de ellos mismos y colchonetas. Esto en esos típicos recreos que les dan. Y ahí es donde están acusando que van a hacer un sumario de manera interna, porque claro, ellos tienen derecho como al rato libre, pero siempre vigilado por el personal de gendarmería. Entonces no se explica cómo tuvieron tiempo para sacar como al patio del lugar, sacar colchonetas, sacar ropa, enseres y prenderle fuego. Esto, Miguel, se dio cuenta primero porque... ¿Aló? ¿Sí? Sí, pero esto tenía un objetivo de una protesta por las situaciones que se encuentran, por la preocupación del coronavirus, porque no les dan comida, porque el jabón ya no llega y para ellos es importante. ¿Por qué fue? Sí, todo esto es a raíz del coronavirus, después cuando informaron en un punto de prensa que hizo gendarmería. Por esto primero lo empezó a comentar los familiares de la gente que estaba en gendarmería. Porque claro, cuando se dieron cuenta primero, fue un dron particular que empezó a notar que había humo. Había una gran cantidad de humo que estaba saliendo desde el lugar. Y es ahí donde, claro, se moviliza Carabinero y rápidamente, cuando ya empezó esto a masificarse en la televisión, en redes sociales, llegó las familiares y empezaron a comunicar que, por lo menos para la población penal, no había ningún resguardo, no había ninguna medida preventiva a propósito del coronavirus, cosas que eran hoy en día que son de uso básico, esencial, como el alcohol gel, como medidas de protocolares de lavarse las manos. Decían que en algunos lugares ni siquiera tenían agua potable, que la cantidad de agua, como el chorro, en palabras más coloquiales, que Por era muy verdad. Débil, entonces, claro, entonces no reunían las condiciones ahora, para que sí, ellos estuvieran a resguardo. Ahora, si hay gente que está en cuarentena y está en cuarentena siempre, son los presos. Claro, pero recordemos que ellos hasta no hace tanto tiempo no habían restringido las visitas dominicales, ponte tú. Ah, entonces eso, no se puede... Eso, Eso es peligroso. Sí. Igual me quedo dando vuelta esto de que había un dron particular dando vuelta por arriba de la cárcel. ¿Eso es normal? ¿Alguien anda en dron por arriba de la cárcel todo el tiempo por si acabe algo? No, lo que pasa es que tú sabes que tal como operar un vehículo, para poder un dron necesita una licencia especial. Y que para eso se usan para distintas maneras, tanto para empresas de medio ambiente. Claro, entonces fue alguien que evidentemente llama la atención que si en gendarmería está saliendo humo, no es normal. Y es ahí donde se comunican con carabineros. Esto fue a las 13:30 horas de hoy. Entonces también era una medida bien compleja. Por lo menos cuando habla el coronel Eduardo Muñoz, que el inspector operativo de gendarmería dice que era un alofelo, que había sido un grupo pequeño. Después, cuando se empiezan a dar cuenta de las cosas que habían pasado al interior... Los videos, hay muchos videos. Por supuesto, y hasta ahora se habla de 6 gendarmes que resultaron heridos. Entonces, para que... Si supone que el cálculo que hacen en proporción de cada gendarme por cuanto interno, para que 6 terminaran heridos, uno dice que no era un grupo muy pequeño de gente que hizo esta mala vez este intento de motín para fugarse. Claro, pero ellos lo que aluden es que todo tiene que ver con el coronavirus porque están en situaciones como muy precarias y muy de desalojo, decía una de las familiares que estaba fuera del recinto conversando. Nos acaba de llegar un mensaje de la Chilindrina diciendo que no te molestemos. Así que te pedimos disculpas. Disculpas. Sí, tú sigue adelante. Ahora, en todo Manuel caso... Manuel Jarra Carleta ya nos retó, ¿eh? Nos ha retado todo el rato. Miguel, pero entiendo de que este Santiago 1 no son gente condenada, sino gente que está en proceso y que ahí están, no sé si son los mismos que se amotinaron, pero ahí están muchos de los que han sido detenidos en las manifestaciones, ¿es así? Tal cual, Marcelo Copérez, tal cual, porque es gendarmería, entonces hay gente que está en lo que se llama la prisión preventiva, gente que todavía no ha sido condenada. Y efectivamente, muchas de las personas, ahora, dicen que entre los que estaban participando en el motín, era gente que llevaba en prisión mucho tiempo. Entonces, si uno hace el balance, la gente que ha sido detenida por disturbio o gente que está involucrada en desmanes a propósito del estallido social, no calzan un poco con las características de los detenidos que están hasta ahora. Ya, ok. O sea, nadie sabe. Muy bien, nada. Vamos a una canción, Marco. Sí, ¿te parece ir con el The Cure? ¿De qué? The Cure, hombre. ¿Aló? Cura, que es lo que necesitamos, po. Lo que necesitamos. 6:26, Miguelito. No queda tiempo para cerrar. Más información. ¿Algo más? Sí, dos cortitas, muy cortitas vamos a dar cuenta. Primero, porque una de las cosas que preocupa y va a preocupar por mucho tiempo a la gente es la situación de su lugar de trabajo, la situación laboral producto de esta cuarentena. Hay gente que tiene trabajos informales o gente que de verdad no puede llegar a su lugar de trabajo y tiene miedo a que esto le pueda afectar. Hoy día, en un punto de prensa, el presidente de la República, junto a sus ministros, en particularmente con su ministro de Hacienda, que es el encargado de la billetera fiscal, como le llaman, hizo uso del llamado mecanismo del 2% constitucional. No sé si ustedes lo manejan, que está establecido en la Carta Magna y que apunta a fortalecer la economía local frente a crisis, obviamente esto a raíz del coronavirus. Cuando el presidente hablaba, decía, bueno, esto es una calamidad insólita, inédita, no es algo que pase muy a menudo solamente en Chile, sino a raíz del mundo. Es por eso que apuntó a un plan económico que va a inyectar 11.750 millones de dólares, que esto equivale al 4,7% del Producto Interno Bruto. ¿De qué forma lo inyecta? ¿Dónde voy a buscar yo? No es que te lo va a entregar directamente a ti, pero es para poder parar esta situación. Lo que obviamente se espera con esto es obtener recursos para que facilitar la creación de empleos y obviamente protegerlos también, que no hayan despidos, y los ingresos de las personas más vulnerables o que se vean afectadas por las pandemias. Es como él no tiene, porque se dice que es un mecanismo una atribución solamente de él, porque él no necesita pedirle permiso al Congreso o que sea una ley que sea aprobada. Es un mecanismo que está garantizado para los presidentes de la República en la Constitución para que suelten estas luquitas en casos extraordinarios como el que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus. Oye, Miguel, y además se acaba de saber, y esto está en todos los portales de noticias, que los partidos políticos acordaron postergar el plebiscito. Y hay fecha. Esa era la segunda información, mira, como nos queda poco tiempo. Ay, sí. Pero ¿qué? Perdón. Dime. Ay, le quitaste la noticia a Miguel. 2020, escúchenme, sí. El 25 de octubre del 2020 sería el plebiscito constitucional. El 29 de noviembre del 2020 serían las primarias de alcaldes. El 4 de abril del 2021 serían las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes. Y el 2 de mayo del 2021 sería la segunda vuelta de gobernadores. O sea que ya, hay que después entubarse la campaña del rechazo y el apruebo por el momento. No, las guardo. ¿Qué te parece, Miguel? Sí, eso es lo que te iba a comentar. Ahora, es buena idea. Sí. Lo bueno es que hasta el Partido Comunista se puso de acuerdo. Esto, eso sí, tiene que ser ratificado en una reforma constitucional, pero si ya se pusieron todos de acuerdo, esto debería ser ratificado. Ya, perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, gracias, Miguel. Bueno. Miguel, ¿puedes volver y vestirte? Prepárate para el invierno con beneficios para ti, comprando tus Metro Bolsas de Metro Gas con tus tarjetas de crédito BCI. Obtienes 12 cuotas sin interés y doble acumulación de puntos BCI y pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes. Son de esas personas que esperan una señal para conectarse a algo. Esta es la señal, repito, esta es la señal. Vivan la mejor experiencia de navegación Wi-Fi con los planes de Internet de GTD y Telsur. GTD y Telsur, tecnología para simplificar tu vida. ¿Vamos a la pausa, Marcelo? Vamos y volvemos. Tenemos hoy día mucha información, muchas noticias. Hablamos de series de televisión, mucho más. ¡Ey! Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis, junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¡Ey, tú! No, no el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.950 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. Ah, y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. ¿Tienes ganas de comer algo rico y tu bolsillo no está en las mejores condiciones? ¡Tranquilo! Con Pedidos Ya, tu mini presupuesto tiene un mini precio esperando por ti. Así es, pide tus menús favoritos a solo 2.500 pesos. Solo toma tu teléfono y no dejes pasar los mini precios de Pedidos Ya. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Son las 6:32. 6:32 y hay 25, 26 grados por ahí. ¿Te parece agradable? Oye, ahora te escucho muy bien. Es increíble, qué bueno. ¿Tú me escuchas bien, Marco? Te escucho bien pulento porque le puse más ganancia. Eso me dijo Manolito que era. Sí, porque lo importante es en este momento de dificultad tener ganancia. Es la ganancia, pues, hermano. Oye. Oye, y los artistas están todos tratando de colaborar. ¿Viste? Lucho Jara que hizo un concierto streaming. Te llegó el chiste, ¿no? De Lucho Jara. Pero te llegó el chiste que están circulando y dicen: Lucho Jara va a hacer un concierto en la calle para que la gente se quede en la casa. Excelente. ¡Qué humor! ¡Qué maldad! Pero mira, por ejemplo, Bruce Springsteen, que tiene muchos fanáticos en todas partes del mundo, dijo que va a liberar a través del sistema de streaming un show que parece que es medio legendario, que hizo en el Hyde Park en el 2009, en el Hyde Park en Londres, para que todo el mundo lo pase mejor y se entretenga mientras está en la cuarentena. Y no es el único, porque por ejemplo, Patricia Rivadeneira, la actriz, ¿te acuerdas? La bandera de Chile en su cuerpo. Caluga aumenta. Sí, entre otras. Ajá. Está lanzando un sitio que se llama Scenix, que va a transformarse, según ella, en poco tiempo en el Netflix del teatro chileno. Pero para acompañar a la gente en este tiempo va a ser gratuito y tiene, entre otras obras clásicas, varias de Lictus, varias de, por ejemplo, Suárez, de Manuel Infante y Luis Barrales, La Iguana de Alessandra, de Ramón Grifero. Y clásico importante del mundo del teatro se llama Scenix. Por si a alguien que le gusta el teatro puede verla desde ya gratis. Después me imagino que voy a empezar a cobrar. Ya, pero está bueno. Bien. Qué bueno que. Está bueno, pues, hombre. Está bueno. Está bueno. Oye, pero espérate. Ya, vamos. Ahora estamos llenos de cosas. Pero el problema es dejar ocupar a la gente. Porque hemos visto que al transcurso de los días, Marcelo, que la gente desocupada es un desastre. O sea, ¿viste que la casa se depiló la pierna tipo cebra? Que se depiló como se dejó pasa, pelo. Hay cosas que como que no debiesen haber ocurrido al mismo tiempo. La pandemia mundial y el ¿cómo se llama? El auge de las plataformas sociales de internet no deberían haber coincidido. Este TikTok están todos los niños haciendo tonteras todo el día, pues, si no tienen nada más que hacer. Oye, es que o sea, mi hija tuvo clase y me dijo, no puedes entrar acá porque estoy en clase. Son cuestiones nuevas que antes no nos pasaban. Oye, claro. Y además tiene una gracia, cuando estás en clase a distancia puedes ir al baño cuando quieras. Oye, todo el rato. Nadie sabe. Me paseé por mi casa, estoy haciendo tarea, después fui para allá y mi señora, estoy en una conferencia, y fui para allá y, oye, yo estoy en clase. Terminé como el fondo al lado de la lavadora. ¿Y tú no haciendo nada? Nada, haciendo meme. Bueno, por ahí aprovechado de lavar algo si ya estás ahí cerca de la lavadora. Es que estaba funcionando ya. Entonces, ¿cómo pararla para que yo lavara algo? No tenía sentido. Oye, Marcelo. Y a propósito de meme, otra cosa que ocurrió y que hoy día se hizo muy viral es una versión de Imagine de John Lennon, cantada por un montón de artistas norteamericanos comandados por Estoy cada vez más enamorado, Gal Gadot. La mujer maravilla. La Mujer Maravilla. Y entre medio estaba otra de estas mujeres maravillosas, la Natalie Portman, estaba Will Ferrell, estaba Jimmy Fallon, todos cantando pedacitos de Imagine, esta canción, pero a pedacitos. ¿Qué canción, mamá? Yo creo que aquí en Chile debiesen hacerlo también. Ah, pero tuviste el desastre que fue el We Are The World hace unos años, por favor, no dejes. El We Are The World chileno. A mí esta canción me tiene chato. Cualquier sí, cosa la sacan. Así. Es como oye, los momentos de Gatti. Oye, es que... y esta cuestión como collage, con fotos de gente sufriendo todo el rato, basta, ¿no? No, sí. Yo no ahora, puedo. entre medio de los artistas estaba Pedro Pascal, así que Chile estaba presente en este video que todo el mundo está repitiendo y que básicamente pide a que la gente se quede en su casa para colaborar en que los casos no se disparen. Bueno, esa en el es sentido la idea. De que no suba el número, ¿ah? No, pues esa es la idea. Y ¿tú has visto ahí donde tú vives que la gente está como hacinada, ya está ahí completamente en su casa? Es que no, nunca se ve nadie acá, es como desierto. Oye, siempre. Acá tampoco, no se escucha nadie. Sí. No sé, a lo mejor yo voy a ir a asomarme, a lo mejor esa gente, a lo mejor avisaron que había que irse y uno no sabía. Claro, tal sí, vez vamos problema. A volver después de 2 semanas al centro de Santiago y vamos a ser como Will Smith en Soy Leyenda. Oye, madre, pero si viste madre. Que la, claro, a la primera claro, línea vamos. Le pintaron el monumento a Baquedano, se lo pintaron sí, ya. Un segundo que lo dejaron, pero para lo que les cuesta volverlo a pintar. Pues. No, claro, pero van a llegar y yo, ¿qué pasó acá? No, qué curioso. Bueno, claro, es lo que ¿te parece que vayamos una canción? Se perdió. Vamos a una canción, ¿qué es lo que tenés? Tengo Brian Adams, Rihanna. No, Brian ya la tiró Manolete. Puta, que se lanzó Manolete al tiro. Yeah. Son las 6:41 minutos. Marcelo, estoy haciendo un Instagram Live en la editorial. Ay, ¿qué te parece? ¿Cómo se hace eso? Yo no sé cómo se... ¿Y te apuntáis a ti sentado hablando? Pero en un primer plano, bien interesante. Es interesante. ¿Y por qué nunca lo hiciste cuando estábamos en la radio y para haber salido yo también? Pucha, es que ahora se me ocurren esas cosas. Antes no se me ocurrían tanto. Yo te pido perdón por esto, pero... Sí, pero es que estamos ahora transmitiendo en la radio, en Oasis FM, le estoy diciendo a la gente que se conecte a través del Instagram, ¿ya? ¿Pero es por tu Instagram o el de la radio? El mío. ¿El tuyo? El único que tiene acceso. El de la radio, ¿tú tenías acceso a todas esas cosas? No, yo al Twitter, pero no al Instagram. Sabría. Necesitáis otro nivel de acceso, pues, Marcelo. Parece. Yo no tengo esa clave, solo yo, y tengo muchos menos seguidores que tú. Oye, viste que habíamos hablado tanto de la reunión de los integrantes de Friends y hoy día anunciaron de que se posponía. Dice que se pusieron de acuerdo a propósito de que en Chile habían logrado correr el plebiscito. Dijeron, si ellos pudieron hacer eso, nosotros también podemos correr la reunión de Friends. Y se va a hacer entonces, en vez de ahora en mayo, en vez de ahora a fines de marzo, va a ser para mayo. No se sabe bien la fecha, pero en mayo van a juntarse. ¿En mayo de este año? Sí. ¿Eh? No saben que no van a poder. Pero no, yo creo que no. Están mal, pues, Marcelo. Si en mayo, salvo que sea para el 21, que ahí es feriado en todo el mundo, como todo el mundo sabe. Es verdad. Pero, claro. No los va a ver nadie. Sí, pues, no va a ver nadie. Oye, ¿viste una abuelita? Esto no tiene que ver con el coronavirus directamente, pero sí, ¿ya? Una abuelita en Estados Unidos. Y esto se popularizó por TikTok. La abuelita cumplía 94 años. Entonces, todos los nietos estaban muy preocupados de que no se contagiara, así que lo hicieron a través de redes sociales y todo. Y ella, cuando tiene que soplar la torta que le hayan llevado el nieto más cercano, le dice, ya que pida un deseo, el deseo, el deseo. Y ella dice en voz alta, quiero agradecerle a todos este momento y mi deseo es que espero que este sea el último cumpleaños de mi vida. El humor de la viejita. Dice que todos los años dice lo mismo. Y sus funerales son mañana. No, qué terrible. 94. Bueno, es verdad. Pero los funerales yo creo que tendrían que ser, independiente de que son momentos dolorosos, pero los funerales que yo he estado, de repente me he tentado de risa y me he acordado. No, tienen que ser divertidos. Pues, tienen que ser divertidos. ¿Cómo va a ser un momento triste? Si al final, especialmente de alguien que vivió hasta los 90 y tantos años, es lo que tenía que pasar. Obvio. Fíjate que cuando yo llevé el ataúd de mi papá y lo saqué de la casa para llevarlo a la carroza con los funcionarios de la cuestión, me acordé que mi papá me había dicho, te va a costar tanto llevarme. Y se moría la risa por eso. Y cuando iba ahí, me acordé de él. Puta que me costó. Y te reíste. ¿Y para llegar con escaleras y cuestiones? No, era un primer piso, así igual me quejo de lleno, porque en realidad me fue fácil, pero estaba pesado el caballero. Que mi papá era muy grande, muy gordo. Era grandote. Sí. Bueno, te tengo que decir que tú tampoco vayas a ser fácil, ¿eh? No, yo te pido que tú estés en los momentos clave, ¿no más, Marcelo? Porque no vaya a poder. Bueno, voy a necesitar ayuda de todas maneras. Oye, estoy viendo. O sea, no, dale. Que quiero volver un segundo al coronavirus. En Estados Unidos, la policía le ha pedido en forma urgente a la gente que deje de llamar al 911, 911. ¿Has visto las películas que llaman al 911? Sí. Que dejen de llamar al 911 para decirles que se les acabó el papel confort. Mira, la gente que en Estados Unidos está muy mal. O sea, dice, tienen el presidente que se merece. Claro, pues llaman para allá para decirle, urgente, se me acabó el papel, cáchate. Pues. No sé si llaman directamente sentado en la taza. ¿Cómo lo hacen? Ahora, yo creo que después de ver, ¿viste ese video que era como cuando estaba llegando el tipo de supermercado como con los suministros porque estaba todo vacío y llega con la caja grande de confort y le ponen el audio de Walking Dead? De zombie, y era prácticamente eso, Marcelo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Oye, pero la a mí me sigue llamando la atención la creatividad de toda la gente. Me acaba de llegar un meme, un mensaje, o sea, un texto, un chiste, no sé cómo llamarle. Ya. Pero dice así: encontré a un weón en el supermercado con el carro lleno de gel. de gel, jabón líquido. Lo agarré a Garabato, al desgraciado, por acaparador, y le dije: inconsciente, mierda, mira a tu alrededor, hay gente, familias, tercera edad, gente que necesita más que tú. Y el gallo lo mira y dice: soy reponedor, huevonao. Yo veía venir el chiste, ¿eh? Pero qué increíble. Hay gente. Pero ¿por qué la gente está ocupando tanto papel? Hay una obsesión con esto. ¿Cuánto compraste tú? Yo fui al supermercado ayer, pues. Marco, ¿por qué como que te vaya alejando en la medida que vamos conversando? No sé, ahí estoy, ¿me escucháis? Ahí está mejor, ¿te vas echando para atrás? Es que me estoy acercando. Hola, Marcelo. Ahí está muy bien, ahí está perfecto. Bien. Ahora estás, estoy al lado, pegado al micrófono ahora. No, estás popeando. Me estoy... ¿Cómo que me aprieto el pírolo? ¿Me entiendes? Entonces... Oye, hay quienes han dicho que tu imitación de Mañalich está bordeando ya a... ¿cómo se llama este gallo que tenía las guaguitas, las niñitas, ¿cómo se llama? Charlie Badulaque. Ah, puede ser. Bueno, pero no es responsabilidad mía que Charlie Badulaque se parezca a el a muchacho. Mayalich. Claro, todavía sabemos bastante poco. Vamos a una canción que sí sabemos harto. Mira, Café Tacuba tenía por ahí Manolete. Muy buena. A ver, Manolete. Muy buena. ¡Oh! En el metro. Esta es la que no nos acordamos nunca, Marcelo. El metro. ¿Sí? ¡Buena! Me metí en un vagón del metro y no he podido salir de aquí. Llevo más de 3 o 4 meses viviendo acá en el subsuelo. En el metro. Canción, Marcelo, ¿eh? Oye, muy muy buena, porque siempre tratamos acordando esa canción cuando vamos a hablar del metro y ahora la tenemos no. Así, po. Es difícil. Claro, ahora sí que te escucho lejos, Marco. ¿Me escucháis lejos? Ahí estoy perfecto. ¿Popeo o ahí no sabe. Popeo? No. Oye, popea un poco, pero te prefiero popeando, pero que te escuche. Si el popeo lo sueltas, siempre fue tuyo. Oye, también... Oye, tengo otro... ¿Qué? Es que estoy haciendo un live y me dicen que tú también te metas al live, pero no tengo idea qué significa eso. Tendría ¿cómo que me metes si estoy en otro lado? Tendría que viajar para allá. No, pues en Instagram te metí y así como... No, porque mira, sostener el celular con una mano mientras tú tratando de hacer otras cosas, para mí va a ser imposible. No, sí, yo lo dejé como... Oye, quería dar un... ¿Ya? Bueno, dale. Tenía apoyado. Bueno, Mira, con el paso de los días voy a ir incorporando distintas técnicas. No, que hay otro dato más para ver buen teatro en streaming durante esta época de enclaustramiento, que es de la Fundación Teatro a Mil, que tiene para partir 7 horas de teatro, 7 montajes, pero además tiene entrevistas, documentales, especiales con actores chilenos. Perfecto. Y eso simplemente ingresando a teatroamil.tv y ahí van a encontrar todas esas cosas. Estos son todos datos para la gente que está aburrida en la casa. Sí, pues. Sí. ¿Tú tenías alguno que entregarme? Comparte algo. No, la verdad, Marcelo, no. Estoy aburrido. Porque veo el cable, veo Netflix, todas estas cuestiones y me aburro. Terminé viendo unas charlas TED y a un caballero que hablaba de ajedrez. Eso te debiese haber pasado, no sé, al décimo día, al duodécimo, pero que recién te haya pasado ahora es una muy mala señal. No, espérate, déjame decirte, le voy a mostrar aquí a la gente. Mi mujer está me trae torta. Voy a engordar como 250 kilos aquí. Ella te pasa. Y ella te trae las tortas, tal vez te encuentras flaco, que quiere que te. Como Hansel y Gretel. No creo que me encuentre flaco, por eso yo creo que me está rellenando, sí. Claro, para eso comerte. Sí. Ah, puede ser que si viene ya la pandemia en que la gente ya sacaba todo, te va a comer. Ella siempre fue una adelantada en eso, sí. Seguramente estoy en el corte y no me he dado cuenta. Está planificando el futuro. Oye, en serio, estoy viendo un epidemiólogo muy famoso que dice cuáles son efectivamente lo que hay que hacer para no seguir aumentando la cantidad de contagios. Y por eso, como haciendo un resumen, no, da varios tips. Dice, limitar el número de personas no tiene sentido, dice. Al aire libre, incluso si se congregaran miles de personas, da lo mismo si es que están a 2 metros de distancia una de otra. Y que no hablen entre ellos, que estén callados. ¿Y eso? Con el estiráis la mano para un lado o para el otro, no sé, pues te ya hay una wincha. Mira, yo siempre me acuerdo un video que vi en la universidad, en una clase como de psicología muy latera, en donde había como un nórdico, no sé si era noruego, sueco o algo así, y un cubano. Y los dos los ponían, sin decirles qué es lo que iban a hacer, a conversar nomás. ¿Ya? Y el cubano se acercaba todo el rato al nórdico y el nórdico todo el rato se alejaba del cubano. Se alejaba, claro. Porque el espacio para conversar del cubano era mínimo. O sea, como que tenía que hablarte aquí. Y el nórdico era frío y como que a 2 metros. Entonces nosotros somos, como dice la primera dama, muy de piel, pues, Marcelo. Entonces tendemos a acercarnos para hablar. Por eso es mejor quedarse en la casa. Estaba escuchando el audio de un doctor que ha estado haciendo update todos los días y dice que es ahora el momento más importante de quedarse en la casa, porque la próxima semana va a ser la semana de la mayor cantidad de contagios y ya la subsiguiente ya va a ser la semana en que la gente se va a tener que internar, los que estén más graves, y la tercera semana, entonces, a partir de ahora es donde vamos a empezar a tener ya mortalidad. O sea, estamos en un momento muy grave. De resucitar no quería ponerte esta situación tan tétrica ahora. No, es que no sé si aguante. Mañana voy a ir a comprar más confort, entonces. Porque no sé si me alcance. Por si haga. Bueno, hoy día vamos a hablar, y por eso no quería entrar en un tema que tengo acá, que es que Netflix anunció todos los estrenos que tiene para abril. Pero me imagino que hoy día con, ¿cómo se llama? La Loreto, vamos a hablar de eso. La Loreto no, con la Daniela. Va, viene la Daniela hoy día. La Loreto ya nos habló de los restaurantes que te traen la comida a la casa. Hoy día la Daniela nos va a hablar de las series que nos van a llevar a llegar a la casa también. Claro, pero no viene Marcelo, ella está en su casa. Tienes que acostumbrarte a esto del teletrabajo, son otros tipos de redes. El verbo es distinto, no viene, sino que está. Está. Hoy día estará. Está en otra ubicación. Ya. Ya, bueno, pero vamos a hablar de las series para ver entonces. Dale. ¿Recibirás un bono de desempeño? ¿Has pensado invertirlo en tu futuro? Te lo pregunto ya que al invertirlo en APB, en Principal, accedes a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permiten mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en principal.cl puedes encontrar más información e invertir 100% online.

pero completamente Marco. Teletrabajando. Ah, yo pensé que los tenían ahí como vestidos de astronauta en la radio. No, hasta ayer era así, pero nos quedaron chicos los trajes igual, ¿ah? ¿Eh? Oye, Dani, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de series, vamos a hablar de estrenos. Hay hartas cosas que se están estrenando por estos días y que están buenas ahí para combatir el aburrimiento, los que tienen, los que pueden estar quizás en unas vacaciones obligatorias. Estaba leyendo hoy día que en Argentina habían sacado cuáles eran las películas que más se estaban viendo en estos días en Netflix: Contagio, Epidemia y Virus. Wow. Mira. ¿Por qué alguien haría eso? Como si, como yo, a mí me parece que yo ya estoy lo suficientemente paranoica sin la necesidad de ponerme a ver series de epidemia, ¿o no? Y tú sabes que hay, o sea, muchas de esas, hay muchas de esas que los especialistas han desestimado así por estar muy mal hecha en términos científicos. Por ejemplo, Epidemia, esa de Dustin Hoffman, la destruyeron. Parece que hay un documental que está en Netflix que como que predijo un poco todo esto, que de hecho en ese capítulo estaba leyendo que sale Bill Gates. Hay una, a ver, hay una serie de documentales que está en Netflix que se llama En pocas palabras, Epidemia. Y que explican cosas, palabras, sí. Y ahí hay un capítulo, creo que el cuarto capítulo, que es sobre la próxima pandemia. Y cuenta así, casi que con pera y manzana, se viene pronto una que va a ser de estas características, bla, bla, bla. El problema es que no ofrecen ninguna solución al asunto. Es una advertencia. Y nadie le puso mucha atención. Pero estaba viendo, Dani, que Netflix anunció un montón de series para abril que viene. Sí, no, y de hecho ahora también por estos días están estrenando varias cosas. Hoy día, de hecho, Netflix está como con dos o tres estrenos, incluyendo uno que debería ser un éxito, la verdad, porque es la serie nueva de Julian Fellowes, que es el creador de Downton Abbey, que estaba como el mundo esperando su próxima serie, y se estrenó hoy día en Netflix una que se llama The English Game, como el juego inglés, y que es una serie, una miniserie de 6 capítulos escrita... producida por este tipo, por Fellowes, y que se trata de como la creación del fútbol, un poco del fútbol como con sus reglas y como deporte, como deporte de masa, digamos. O sea, es de época también. Sí, es de época, está ambientada en hace un rato ya. pero creo que es como principios del 1900, siglo... estoy buscando acá, o sea, claro. No, debería ser como fines del siglo 1800, XIX. Claro, ahí la mayoría de los clubes ingleses y también europeos, y también Wanderers, ¿ah? ¿Ah, sí? En esa fecha. Sí, pues de los primeros, Wanderers. Claro. Claro. 1890, 1800, sí. Claro, y esa, perdón, esa se estrena mañana. Mañana están los 6 capítulos de la serie ahí disponibles para todo el mundo. El elenco no había nadie que a mí me pareciera conocido, la verdad, como ninguna gran estrella, pero esa... Yo me imagino que para la gente, sin cuarentena, seguro que iba a ser un éxito. Ya, genial. Ya, perfecto. Genial. ¿Cómo se llamaba? The English Game se llama. Genial. El juego inglés. El viernes se estrena Ozark, ¿no? La temporada nueva de Ozark. Pero la otra semana parece, ¿no? No sé si es esta semana, creo que no, pero voy a buscarlo en este momento. No, tienes razón, es el otro viernes, como el 26. Sí, yo creo que no hay nadie en este mundo que esté esperando más que tú esa nueva temporada. Debería saberlo, Marcelo, ¿eh? Es el 27 de marzo, llega la temporada nueva de Ozark. Ya, perfecto. Ya, dale. Oye, ¿vamos con una canción? Sí, por favor. ¿O seguimos? Como quieran. No, Dani, dale con otra, yo no quería cortarte, perdona. Dale, por favor. El próximo martes hay una serie que a mí me parece que está como entretenido hablar, aunque yo no sé si es Yo personalmente quizás no la recomiendo tanto, aunque sí es una serie entretenida. Es una se estrena la versión en series de Cuatro Bodas y un Funeral, que es esta película de 1994 con Hugh Grant y Landy McDowell, sí, que es, para mi gusto, la mejor comedia romántica que existe. Y Mindy Kaling, que es esta actriz que se hizo conocida por ser este personaje que se quería casar todo el rato en The Office, y que después ella sacó su propia serie que se llamaba The Mindy Project. Ella está detrás de esta adaptación que es de Hulu, entonces en Estados Unidos y en los países donde es Hulu ya se estrenó, sí, hace un tiempo, pero ahora llega, este próximo martes 24 se estrena en Fox Premium Series. Yo la verdad es que ya me vi entera esta serie, que tiene 10 capítulos, y encontré que no era una mala, no era necesariamente tan mala, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la película original. Ya. Porque la película original se trataba, justamente era como, estaba ambientada durante un año, y eran estos cinco eventos, como teníamos este grupo de amigos en que además había ciertas relaciones amorosas, como romances pasando, y que los veíamos en cuatro matrimonios y en un funeral, y esos eran los únicos, claro, cinco momentos en que los veíamos un poco, y como habían pasado meses y uno tenía que más o menos completar la historia de qué es lo que había pasado entre medio. Y esta es una serie sobre, efectivamente sí, también es un grupo de amigos, efectivamente también hay cuatro bodas y un funeral, pero el resto de la serie es, o sea, uno ve como el día a día de ellos, es una serie, no sé, como totalmente común, por decirlo de alguna forma. Pero ¿el humor es parecido? Pero sí, pero no es tan bueno, la verdad, o sea, no sé, cuatro bodas y un funeral... de verdad, para mí, como que de la comedia romántica, por supuesto, pero incluso como de cine en general, a mí me parece que es un gran guión que aquí no se repite. No, Dani, no, ¿y tú no viste la versión serie de Alta Fidelidad? Sí, la vi. Esa también es de Hulu y esa espero que llegue pronto porque está re buena. Está súper a la pata de la novela y de la película original. Y de hecho, más o menos la dejaron servida para tener una segunda temporada porque no está la novela completa ahí en la primera temporada, que es en los primeros 10 capítulos. Excelente. Perfecto. Ahora sí, vamos a una canción. Vamos. ¿Qué quería escuchar? Tengo a los Monkeys. ¿Qué hago? No, no, no. No. Ok, no. No. No. ¿Los Cardigans? Ese. Listo. Ya. Loveful, lárgate, Manolito. 7:11 minutos, absolutamente en directo. Marcelo Comparini, decías. Sí, que yo estoy muy deseoso, no solo que llegue Ozark, sino de tragarme todas las series que hoy día la Daniela nos está diciendo. ¿Quién más viene o se está estrenando por estos días? Mira, hoy día en Cinemax a las 10 de la noche se estrena una serie que tiene que viene con bulla porque es superhéroes, que es un tema que a mucha gente le gusta bastante. Hoy día se estrena Doom Patrol. No sé si ustedes cachan ese cómic, pero son es del universo DC y son como un grupo de superhéroes que recibieron sus poderes como en circunstancias malas o accidentales. Entonces son medios perdedores, sus superpoderes no les gustan tanto. Y tiene un poco ese, o sea, por lo que se ve en el trailer, tiene un poco ese humor, un poco más oscuro, un poco más irónico, como no es esta cosa heroica tan bonita como se puede ver en algunas cosas. Y bueno, tiene entre sus protagonistas a Brendan Fraser y a Matt Bomer, así que es una serie que seguro le están poniendo harta ficha ahí a Doom Patrol. Brendan Fraser Doom es el tipo de la momia, es como chistoso, musculoso. Tipo. Pero sí, ahora como es como que gordito, ¿no? Simpático. En algún momento en los 90 y en los 2000 es como que Brendan Fraser era ultra conocido. Mino. George de la Selva y. Claro. Y no sé. Sí. Pero no, fue la primera que me acordé. No buena actora. ¿Te encontrás? Ay, ella. No, la crítica. O sea, no era como para ganarse un Oscar, pero tampoco me parecía que fuera un tipo como especial. A lo Nicolas Cage. Mediocre. No sé. A mí me parecía que era como esos héroes de acción, así, y que era muy como guapo en cuando joven y fue engordando mal, así que se volvió como una especie. Pero yo creo que nunca fue, o sea, no sé, yo la visión que tenía de él no era como un galán, sino que como un tipo como medio, como chistosito. Hizo comedia, como claro. Como en esa película en que hacía del tipo, bueno, hombre de California, que era el cavernícola, claro, que descongelaban, o en esta en que él era como el hijo que había crecido pensando que había un desastre nuclear y lo mandan después a la superficie de sus papás como a comprar cosas y se encuentra con... Ah, buena esa, sí. Sí, está bien, voy a hacer una defensa de Brendan Fraser. Brendan Fraser, yo creo que el tipo no tiene mucha herramienta y mucho rango, no. Y su papel, su mejor papel es el como de tontón buena onda, simpático. Totalmente, como con cara el eso. Sí. Pero eso bueno, es la no sé, po, es la mitad de los actores chilenos. ¿No? Bueno, habrá que ver cómo lo hacen esta serie que se estrena hoy día en Cinemax a las 10 de la noche y se llama Doom Patrol. Yeah. Universo DC, tiene harta plata, debería ser entretenida, se ve como comedia medio negra, pero tampoco es como la como The Boys o como algunas de las, no sé, o como Watchmen, tampoco llega a esos niveles, ¿sabes? Como chistosita, irónica, buena onda, una cosa así. Pero la serie se llama Dump Patrol, o sea, como la patrulla tonta. Doom. D-O-O-M. Como el juego Doom. Como la catástrofe, la cataclismo. La patrulla del cataclismo, claro. La media cagadita, lo que estamos ahora, pues. Aquí estamos en Doom. En lo que estamos ahora. En el Doom, pues. Bueno, ¿y qué otra cosa, Dani? Este domingo 22 en HBO se estrena una serie que igual me parece interesante, o sea, me parece para partir interesante porque es una serie brasileña a la que HBO le está haciendo un montón de publicidad en Latinoamérica, como que son de esas, no sé, como que me parece que hubo una época en que HBO le ponía más color a sus series latinas, incluyendo las chilenas cuando estrenaron Prófugo, y después medio que no pasó nada, y este domingo se estrena una que están promocionando mucho y que se ve entretenida. Se llama Todos Nosotros, pero con X, como el todos, como para que sea como todos, nosotros. Un poco. De hecho, por lo que se ve en la sinopsis, es muy sobre diversidad, digamos. O sea, como que no es solo que tenga personajes diversos, como con distintas orientaciones sexuales o identidades de género, sino que además es algo que lo pone como que está al centro de la historia, ¿sabes? Como el personaje principal es una persona que se identifica como no binario y que llega de alguna ciudad chica a vivir a la casa de su primo en Sao Paulo para poder ser como la persona que es, con libertad y no sé qué. Entonces como que tiene mucho esto de ser una, me parece que es una mezcla entre comedia y drama, como con muy muy de bonitos momentos, digamos. No sé, yo cuando vi la sinopsis me recordó a esta serie que estrenó hace un poco, hace unos meses, Netflix, que se llamaba Historias de San Francisco, que era un remake de una serie anterior. Me parece que va un poco por ahí el tono de la serie, un poco como una celebración de la diversidad. Y que, nada, se ve entretenida, aparte de repente para cambiar la mano de ver tantas cosas como o gringas o inglesas. Creo que esta, todos nosotros o todas nosotras, puede estar buena y se estrena este domingo en HBO. Ya, y ese, perfecto. Oye, vi el final de Outsider. Oh, yo no lo he visto todavía, ¿y qué tal? ¿Decepciona o cierra? No te puedo decir nada. No. A mí me gustó. Queda abierto, sí. Pero ustedes creen que va a tener segunda, es que ustedes que vieron el final, yo no lo he visto todavía, ¿y creen que va a tener segunda temporada? Sí. Pero sí, porque queda muy abierto. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ¿aló? Te escuchamos. Ah, es que a mí me parece. Acércate, Marcelo. Estoy súper cerca. Outsider tiene un buen final y probablemente pueda haber otra temporada con alguno de esos personajes, pero con una historia absolutamente distinta. Esta historia se termina. Como una cosa espérate, tipo Fargo, ¿no viste? De cine o algo así. Exacto. Marcelo, sí. Tenía una última escena donde había un detalle que abría la segunda temporada. No. Ya, pero no cuente. Se acaba. Yo estoy viendo... Mira, ¿no viste lo que pasaba en su brazo? Gracias a la magia del internet estoy viendo la tercera temporada de The Sinner, que ya comentaremos más cuando se estrene como oficialmente en Latinoamérica. Oficialmente. Pero está buena. A mí, que la primera me gustó mucho y la segunda menos, la verdad, encuentro que la tercera está súper buena, está así, con un misterio muy entretenido, pero bueno, eso ya quedará para más. Ahí, esa también cambia mucho de año en año. Sí, pues, de hecho ahí lo único que se mantiene es el personaje de Bill Pullman. Pero es que además es que esta serie fue una serie que la pensaron como miniserie, que es algo que ha pasado mucho últimamente, que era una miniserie que iba a tener solo una temporada, y que, por si alguien no la ha visto, esta serie que la protagonista es la Jennifer, no es la Jennifer Garner, es la, es que se me confunden, sí, una estupenda actriz, sí, y que además a mí me parece Justin que Timberlake. La verdad es que nadie le tenía demasiada fe, así como de Bill, actriz de carácter, digamos. Jennifer Bill. Jessica Bill, ¿no se llama? Jessica Bill, así se llama, exactamente. Y que ella, en esta, claro, esta primera temporada se trata de ella, que en los primeros segundos de la serie mata a un tipo, como que entra en un trance, está en la playa con su familia y escucha una música, entra en una especie de trance y va y mata a un tipo muy brutalmente, la toma presa, ella al tiro dice, sí, claro, soy culpable, igual, había como 1000 testigos, pero no trata de inventar otra cosa, y le preguntan, bueno, ¿por qué lo mataste? Y dice, no tengo idea, no sé qué. Es súper buena esa primera temporada, y después, claro, no iba a haber una segunda, pero le fue muy bien, y tuvo así en crítica, en público y todo, entonces hicieron una segunda temporada en que, de hecho, Jessica Biel se quedó como productora, pero cambió el elenco y cambió la historia, y solo se mantuvo el personaje de Bill Pullman, que era el detective principal que estaba investigando este caso, y en la tercera temporada de nuevo, historia nueva, elenco nuevo, pero se mantiene Bill Pullman. Perfecto. Pero, claro, la segunda era un niño, así que no sé. Así que mejor sigamos contando las cosas ver acá. Que se pueden ver. Sí. Vamos con una canción. Sí. ¿Nos alcanza una canción? Yo no tengo ni idea. Pero mira, se largó nomás. Los Monkeys. ¡Ay, mira! ¡Qué bien! Love is only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. It seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm not. I'm down in my mind, but I'm a believer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. But I'm a believer. ¿Tienes alguna recomendación final? Oye, sí, Dani, hay gente en sí, te escucho perfecto. Es que en Twitter, después se me va a olvidar, en Twitter hay gente que dice que Doom Patrol es muy buena, que a Marco le va a gustar especialmente. Y nos dice que comentemos que en Nat Geo parte el 24 la segunda temporada de Cosmos. Uy, la gente con el mismo señor. Bueno, pero el 24 hablaremos de Cosmos entonces. Ya, perfecto. Oye, no, me quedan un par de estrenos más, pero la verdad es que yo estaba pensando que ahora en estos días en que hay mucha gente que se está quedando en la casa, más que ver películas o series de contagios y epidemias y virus, yo encuentro que es el momento de que la gente debería ver esas series como las mejores series y que quizás nunca han visto, claro. Porque si uno tiene un tiempo para ver un capítulo cada cierto tiempo, quizás no quiere ver una serie que tenga 5 temporadas o 7 temporadas, pero yo creo que este es absolutamente el momento para que los que no han visto, no sé, Breaking Bad, Six Feet Under, Los Sopranos, en Netflix, por ejemplo, están todas las temporadas de Monty Python Flying Circus. Y a mí me parece que esa es la mejor manera para gastar el tiempo libre de la cuarentena, viendo así esa joyita. HBO tiene todo su catálogo de todas sus series, como por ejemplo Los Sopranos o como Six Feet Under. En Netflix me parece que está todavía Breaking Bad, que además se está estrenando la temporada nueva de Better Call Saul. No sé si la están viendo, pero está súper buena. Yo la estoy viendo, lleva como varios episodios ya. El quinto es increíble, te digo. Sí, no he visto el quinto todavía, yo voy en el cuarto. Voy a ver. Yo no he visto la primera ni la segunda temporada, pero voy a ver ese quinto episodio de todas maneras. ¿Pero por solo qué, el quinto Marcelo? Episodio. No, pero es el quinto episodio de la quinta temporada. No. Ah, perdón. Oye, Dani, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias a ustedes. Que cuídense, que les vaya bien. Ya, un abrazo grande. En Cuprum sabemos que para tomar buenas decisiones necesitas la mejor asesoría. Te invitamos a conectarte con tu futuro a través de la nueva app de Cuprum y juntos mejorar tu pensión. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Descárgala en Play Store o en Google Play.